8 y 13 de la mañana. Que tengas buen día. 8 y 13. Pensé que eran 7 y 13. Yo no tengo remedio más. Yo pasé a otro planeta en realidad y es distinta la zona horaria, digamos. Perfecto. Pensé que estaba en México, no sé, en algún lado. No, estoy en otro planeta. Ah, ¿sabe lo que quería preguntarle, Alemán? A ver, dígame. ¿Usted va a viajar este año a Perú o a Colombia? Voy por todo, en realidad. Porque tenemos una... Voy por tierra. Tenemos una venezolana que vive en Perú y que escucha el programa. Yo no estoy para hacer encargo. Yo digo, ¿pero cómo le vamos a mandar un mate? Y bueno, digo, el tipo pasa por ahí y te lo manda. ¿Y dónde vive? ¿En Lima? En Lima, Perú. Tengo para visitar a la pastelería Arachana, que también... Es cierto. ¿En dónde? En Perú. ¿En Perú? Lima. Lima. ¿Pastelería Arachana? Arachana. ¿Gente de acá de Melo? Gente de acá de Melo. De Fraile Puerto. De Fraile Puerto, Cerro Largo. Sí. Bueno, vamos de forma oficial. Bueno, llevo el mate. Sí, sí. Le llevas a Romina. Bien. Vamos. Ahora sí, de forma oficial, el Capitán Bittencourt contando historias. Era muy bueno contando historias. Tenía talento. Con ustedes, el Capitán. Algo de historia, ciudades llenas de represión, de delincuencia, prostitución. Viene Jorge Nasser al Festival de Olimar, ¿no? Es cierto, ayer estuve mirando la grilla. Mirá. Ese para mí me gusta Nickel, ¿no? El Nasser folclorista como que lo escuché y está. Ya está. El que me mató fue el profesor. Porque yo iba a arrancar hablando de justamente el famoso radioteatro La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Y el hombre ya lo contó, ¿viste? me liquidó. Muchas gracias, profesor. Ahora paso por allá por tu casa y salvo que no. Bueno, por el negocio. Lo cierto es que se estaba transmitiendo. Yo me despierto a las 6 y algo de la mañana. Y se estaba transmitiendo en YouTube, en varios canales de YouTube, la famosa invasión extraterrestre pronosticada por Eno Alaric. Y lo extraño es que ahora desapareció todo, ¿no? No sé si vos encontraste algo. No, estaba mirando YouTube y de repente los bajaron, seguramente. Salvo el Flaco Araújo, no hay nadie. Bueno, el Flaco Araújo estaba transmitiendo y también. Y los encontraron también. Los secuestraron, ¿viste? lo chuparon, o lo mataron, o lo Nova, no sé. Nova 98.3 está transmitiendo en vivo por Instagram esta columna. Es el único programa en todo el mundo que está transmitiendo está la invasión. Transmitiendo. Que por ahora somos, no sea... como el loco de la radio de esta serie, como es, del fin del mundo, que los locos se van a Alaska. Ah, sí, sí. Que en avión. Claro. El loco no sabe manejar avión, pero maneja. Y bueno, está, bueno, es película. Ahora, estamos transmitiendo la invasión, que por ahora no hay invasión, pero está. Según el Flaco, allá por la zona del cementerio aparecieron unos ovnis. Acá lo único que apareció es el sol. Yo me vine, me mojé y ahora hay un sol bárbaro. Che, no sé, los tipos, ¿qué pasó con...? Tienen su demora. ¿Se demoraron? Claro, van a poner Nasta primero. Y claro. Ovni y Nasta. Son como esa gente que demora demasiado en hacer las cosas. Acabo de encontrar un lugar que está transmitiendo. Un borrador de un documento oficial, pues hace una semana informaron. ¿Pero tienen imagen en el cielo ahí o no? No, está el informe. Ya nuestro sistema solar. Wow. E incluso estarían liberando sondas más pequeñas, como las misiones realizadas por la NASA cuando estudian otros planetas. ¿Qué tipo está hablando en serio? Están hablando en serio. Y los que lo escuchan son los traumados bárbaros, ¿viste? Como los que escuchan este programa. Por eso. Mira, lo que dice acá el Zócalo dice: nave nodriza en el sistema solar, ya está en el sistema solar. Y lo que está haciendo es. Para, ¿tiene confirmado esto que ya está en el sistema solar? Sí, reconfirmado. O hablaba de la posibilidad de que hubiera una. Reconfirmado. Y dice que funcionarios del Pentágono señalaron que los extraterrestres podían estar visitando el sistema solar y están liberando sondas. Es lo que se ven estos días. En las películas, viste que siempre aparece un hippie y una loca así, tipo de la New Age. Bienvenido. Y ahí le largan un rayo y le hacen pelota a la tipa, ¿viste? Y sí, claro. Porque anda el cagüeta. Nosotros lo que no podemos. ¡Venimos en paz! ¡Venimos en paz! Lo que no podemos soltar, ya lo dijo en programas anteriores, es soltar palomas cuando vengan extraterrestres. Porque se enojan como Mars Attack. Se enojan y hacen. Y los chinos están preparándose. Dicen, vamos acá a comer perro para comer marciano, ¿viste? Los chinos ya, ¿sabes? Porque claro, si prueban cualquier cosa, están esperando que algún marciano caiga ahí y se los morfa. Che, bueno, Eno Alarik. Eno Alarik. Bueno, Eno Alarik. Una persona que afirma ser viajero del tiempo y ha revelado en una de sus redes sociales más populares en TikTok que el futuro de la raza humana está en peligro, ya que un grupo de extraterrestres conquistará la Tierra. En el día de hoy. En su aseveración, además, ha fijado la fecha que, como dice Edgar, es hoy. Evidentemente, a través de su cuenta también sabemos que la persona viene del futuro. Nada menos que del año 1671. 2671. Dije mil. Te dijo mil. Ah, se venía del pasado. Viene el pasado. Yo sabía, claro, no sabe nada. ¿Viene del pasado? ¿Qué vas a ver? ¿Qué pasa ahora? Claro, ¿viste? Si viene del pasado, está frito. Encontré otra. Te voy a hablar de las pirámides de Egipto, yo qué sé. Esos viajes en el tiempo que dice hacer le permiten dar noticias de hechos que en la vida. Que en la vida que él vive ya han sucedido, sí, naturalmente. Claro. Por eso la humanidad tiene esperanza, porque si él vino de esa vida, del futuro. Es medio contradictorio, ¿no? Sí. Él viene del futuro de un planeta que va a tener solamente marcianos. Medio raro, ¿no? Dice una historia con la que cuenta no podría. Solo una pequeña parte de los habitantes de nuestro planeta llegarán a sobrevivir. Es más, de hecho, se podrá producir gracias a otro extraterrestre. Bueno. Que se lo conocerá como el campeón. Sí, sí. Y aparte, se podría haber puesto otro apodo. Sí, sí, en los 80 Champion, se usaba eso. Champion. Voy a ver, Champion. Sí, va a salvar a 8.000 personas de los 8.000 millones de habitantes que tiene de terrícolas que tiene la Tierra. Van a salvar 8.000 personas que son 8, dos frailes muertos. Dos frailes muertos. Ahí va. O sea, estamos fríos. Bueno, encontré información acá, escuchen. No, esto es la información que tenemos al respecto porque Máxima de la Seguridad en Estados Unidos que informó la posible existencia de una nave extraterrestre en nuestro sistema solar, no tan lejos. La información fue replicada por el diario The New York Post y esta no solo notifica la posibilidad, bueno, de la nave, sino explica la razón. La nave estaría enviando sondas de reconocimiento. Es la misma información que... Sí. Nosotros acá estamos, eso es The New York Post, nosotros estamos esperando la información de diario Atlas. O de Miradora de Chan. De Miradora de Chan que trabajan en Instagram. Es lo que hay. Yo no trabajo, me despidieron. No llegué a tiempo con la segunda entrega. Sí, pero redactado por la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los domingos. Bueno, arranco. Dale. Arrancá, capitán. Y contando historias es presentado por, que nos habíamos olvidado. Machado Moto, pero Machado Motos en Barreiro. A pasitos de Muñoz, teléfono 099-165-171, trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Si tu moto fue reventada por un ovni, él la pasa a levantar. El tipo, la hace nueva. Es lo que hace tipo. El tipo, vos te quedaste con la moto y te tiraron un misil, un misil. Sí, yo que sé que tiran los ovnis. Bueno, una cosa te tiraron ahí. Rayo láser. Rajaste vos, dejaste la moto tirada y Machado, andá a buscar la moto. El Machado te la va a buscar porque es el único servicio que hay de mecánico que te va a buscar. Incluso la moto. Incluso va a buscar... A un agujero negro va a buscar. ¿También? Ah, sí, no, sí, sí. ¿Por qué le paga? Que vaya. Bueno, pero el tipo, aparte, vende caco, aceite, vende repuesto en general. Pará, no sea malo, Machado, pará. Y si no te acordás del teléfono, lo buscás por Machado Motos en Instagram y en Facebook. Pará, aparte, ha anexado. Vos no sabés el teléfono. ¿Eh? Vos no sabés. No sabe. El teléfono, ya lo dije, 099-165-171. Y si vos no te acordás del teléfono, pues yo lo tengo que leer. Si no, no me acuerdo, lo buscás a Machado Motos en Instagram. En Instagram o en Facebook, y ahí, che Machado, venía a buscarme la moto, o si no, che Machado, tenés un repuesto de motosierra, de bordeadora o de desmalezadora, y él tiene, porque aparte las arregla. Si Machado Motos ahí en Barreiro, casi Muñoz, que por ahora es el que me está auspiciando. El Leo Denis, que está escuchando el programa, me metió un verso bárbaro y ahora dice, no, voy a meter en Montevideo, dice. En Montevideo. Sí, sí, en propaganda de Montevideo, y entonces el próximo avisador va a ser Milton. Nuestro amigo Milton, el de albañil. Estaba pensando en eso que hablaban, que acá en español se dice un agujero negro. Y en Brasil sería un hoyo preto. Un hoyo preto. Gracioso suena. Bueno, resulta que vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio porque estamos a punto de ser destruidos por estos invasores extraterrestres malos. Poneme ahí X-File, el modo cumbia que puse ayer en Instagram, estaba buenísimo. Bueno. ¿Qué tema? ¿Arranco a hablar o no? Sí, arranco. Ya me calenté, ¿viste? Un saludo a Vázquez, Martín Vázquez, a Patricia Correa Rodríguez, que son. Bien. En el caso de Patricia, admiradores. No, es nueva, hoy escucha por primera vez el programa. Que mande algo por WhatsApp. Bien. Un audio, algo. Si allá por Ramón Trigo apareció algún ovni, algo, ¿viste? Ah, mirá. Ramón Trigo es muy conocido, lo visitan mucho los ovnis. Sí. Mirá. ¿Será? Yo no conozco a Ramón Trigo. Bueno. No conozco, pero. Bueno, resulta que este fenómeno de los viajeros del tiempo, que en el caso de Eno Alaric, en realidad es este. Que está apareciendo mucho en la web, ¿viste? En realidad es un fenómeno que se ha disparado y se ha vuelto más común de lo que muchos creen. O sea, hay todo tipo de locos diciendo que viene del futuro, del pasado, de otros mundos, de otros planetas, yo qué sé. Todos generan expectativa para terminar siendo todos un gran fraude. Es decir, ¿fraude? Es decir, Alaric cuenta con 129.000 suscriptores en el TikTok ese. No sé si es mucho o poco en TikTok, 129.000. No sé, yo no tengo TikTok. Y asegura venir, como dijo Gerardo, del 2671 el tipo. No sé cómo viene del 2671, si resulta que en estos 3 días se va a terminar la población humana y los únicos 8.000 que se van a salvar lo van a llevar para otro planeta. Y el tipo. Pero vuelve. Volverán después, sí, claro. A recuperar de nuevo la Tierra. A recuperar una guerra sin fin. En una guerra sin fin. Según relata este tipo, Eno Alaric, en tan solo 3 días, solo 8.000 sobrevivirán a una invasión alienígena. Esos humanos supervivientes serán elegidos por los ETs buenos. Nosotros estamos fritos, ¿no? 8.000. Ahora resulta que este tal Eno Alaric dice que el 20 de abril un gran tornado destruirá la ciudad de Tuzla en Estados Unidos. Pero no va a haber nadie, ¿viste? Entonces, sí, no tiene sentido. Es al pedo, ¿viste? Este tipo está tirando noticias en el salto botón. El 15 de mayo, un tsunami arrasará California. Y el 12 no de junio. No queda nadie. Pero pará, y el 12 de junio, en California, habrá un terremoto de 9.5 en la escala Richter que abrirá una gran grita. O sea, ¿verdad? No va a haber humano al pedo, ¿viste? Todos estos datos que está pasando. Sí, sí. Bueno, el viajero ya hizo otras predicciones, ¿no? A ver, ¿cómo cuáles? Dice, el 8 de diciembre pasado, un meteorito impactaría la Tierra, provocando una gran devastación. No estamos enterados. ¿Cuándo fue? El 8 de diciembre pasado. No estamos enterados, ¿viste? El 6 de febrero pasado, se descubriría el primer agujero de gusano. Yo he descubierto otro tipo de agujero, pero bueno. Con el cual la humanidad dejará la Estás perdiendo mucha credibilidad, capitán. Mucha gente esperaba tu columna con ansia. Pará, se dijo que el 6 de febrero. ¿Qué? ¿Para qué sacaste la boca ahí? No sé. Me traje un bicho. Fue saliva, dijo loco. El 6 de febrero se descubriría el primer agujero de gusano en el cual la humanidad viajará larga distancia. No se descubrió agujero ninguno. O sea, lo que sí está documentado, y esto sí lo voy a decir, estoy hablando ahora sí en serio. Porque esto de los viajeros en tiempo no hay ninguna prueba. Prueba, claro. Pero lo que sí está documentado son las anomalías espaciotemporales, donde hay casos, por ejemplo, que aviones desaparecen por unos segundos, unos minutos, después reaparecen. O personas que van caminando alegremente, tranquilamente por una calle y de pronto se encuentran en otro lugar. Que hace mucho una oyente contó una historia que iba con la madre ahí por la calle Sánchez y cuando pasó la Muni. Le pasó algo extraño, viste, como que estuvo en otro lugar, en otro tiempo. Esas cosas, ¿cómo se ha documentado? ¿Lo de los viajeros del tiempo no? ¿Viste lo del vuelo ese, el MH que se perdió, la Malasia Airlines? No. Bueno, pero viste el caso. Que se perdió un avión con ciento y pico de pasajeros y todo lo demás. Desapareció. Hay un documental en Netflix. Ay, no lo vi. Yo lo vi y. Y lo que me parece más extraño, que todos dicen que el avión se estrelló y no sé qué y tal. Pero los familiares, un día y medio después, los llamaban los pasajeros y el teléfono sonaba. Y el padre, unas chiquirinas, recibió un llamado. ¿Auxilio? Normal. Solo sonó normal, pero era el padre de ella que estaba en la nave. ¿Y cómo? Un día y medio, 2 días después. O sea, estaba... No se sabe qué pasa. Es increíble, ese caso es increíble. Hay una historia de un avión que dice que desapareció y 30 años después reapareció en Venezuela y es una leyenda urbana. Ahora esto de... Sí, tendría que ver ese... Fue lo que más me llamó la atención. En realidad pasan solo eso y no vuelven sobre el tema, pero está interesante. Está interesante. Bueno, resulta que hablando de esto de los extraterrestres que vienen a invadir el planeta, nosotros hicimos una muy buena entrevista con Da Rosa, un supuesto, digamos, contactado. Hubo gente que se comunicó conmigo, algunos me decían, yo a Da Rosa lo conozco, es una persona creíble, otros me dijeron, yo le creí algunas cosas, otras no le creí, algunos me dijeron, bueno, la verdad que estuvo bueno, estuvo interesante el programa, pero no es creíble el hombre, es como todo, ¿no? Ahora, cuando hay pilotos... Lo que pasa es que este tipo, por ejemplo, Da Rosa, no vive eso. No vive eso. Hace él contó negocio. La historia, pero está. Sí, sí, el tipo dijo que andaba arreglando casas, trabajando de albañil. No, pero la historia de él va más allá de todo eso, porque él era niño que le pasó esto, él no iba a la escuela, tenía mínimos conocimientos básicos y de un día para el otro sabía campaña, muchísimo. Claro, y bien campaña. Muy comentado. Andás a saber si capaz que nunca había visto una película de extraterrestres en el cine. Pero cuando se trata de astronautas, pilotos de avión, y sobre todo, yo voy a hablar de tres casos muy especiales que están todos enrabados, gente que se conoce. Por ejemplo, el caso de una astronauta, es la primera astronauta británica. Su nombre es Helen Sharman, una mujer todavía joven, de 58, 59 años. Y dijo que los ETs, los extraterrestres, existen y que viven entre nosotros. Aparte, acotó que ha hablado con muchos científicos, pilotos de avión, astronautas, tienen un grupo de investigación. Y todos estos dicen haber tenido contacto con objetos voladores y también con extraterrestres. Entonces, esta mujer, que ha tenido sus experiencias, que ha visto, es amiga de Edgar Mitchell, ¿no? Edgar Mitchell es un personaje muy especial, astronauta del Apolo 14, que participó en la misión espacial a la Luna en el 71. No es cualquier persona. Es un tipo conocido, digamos, dentro en Estados Unidos, dentro de ese ambiente, ¿no? Y dice que los Estados Unidos ocultan naves no identificadas. Y fue a un congreso y lo explicó. Dice, yo las vi. El tipo dice, yo las vi. Porque el tipo trabajó en un proyecto donde se trataba de todos aquellos que decían que habían tenido experiencia, lo que sea, bueno, hay que negar todo, ¿me entendés? Hasta que en un momento determinado el tipo dijo, no, esto no puede seguir así. Esto lo ha asegurado en varias conferencias sobre OVNIs, y Mitchell intentó investigar el caso Roswell, que se dio en Nuevo México en 1947. De pronto hay gente que no sabe, supuestamente un OVNI cayó en las afueras de Roswell, en el desierto. Y hay gente que encontró restos con un material extraño. Encontraron, se dice, restos también de extraterrestres. En primer instancia, el militar que estaba a cargo de toda esa investigación dijo que había sido un OVNI y que habían encontrado cuerpos de extraterrestres, y después, al rato, se desmintió. Se dice que en esa época se pasó una grabación de que operaban el OVNI. Le hicieron una cirugía. No fue una cirugía, fue estaba muerto. Una autopsia. Pero se dice que eso fue justamente para ganar dinero, es todo irreal. Bueno, pero resulta que este tal Edgar Mitchell, que aparte de ser astronauta, el hombre llevó el asunto al Pentágono. Pero cuando parecía que iba a acceder a todos los informes, toda la investigación se vino abajo. Dice Mitchell que todas sus investigaciones fueron frustradas por parte de los militares. Ahora, ¿qué pasa con Mitchell? Mitchell creció en Roswell. Mitchell creció en Roswell. No es que el tipo vivía allá en Canadá o en Alaska. El tipo creció en Roswell, entonces creció escuchando las historias. Aparte es un hombre de 81 años. Entonces escuchó las historias de aquellos que vivieron en carne propia toda esta situación. De apremios por parte del FBI, de los militares, de los hombres de negro. Y también de aquellos que dicen que vieron restos de la nave y que vieron... Pará, ¿los hombres de negro es una agencia? No, los hombres de negro supuestamente trabajarían para el FBI o la CIA. Ah, sí. Bueno, pero resulta que el tipo dice que siendo un adolescente conoció a muchos vecinos de la zona que decían haber visto los extraterrestres y haber visto resto de la nave, que se di que los, digamos, el gobierno de los Estados Unidos de América Salieron que primero que era un globo aerostático. Meteorológico, aerostático, no sé. Y después que se trataba de un globo espía, digamos, que estaba en un prototipo y que eran unos muñecos, no sé qué más. Pero el tipo dice que está, que una de las cosas que sucede hasta el día de hoy, o sea, siempre a la gente, digamos, que la han amenazado, a los que decían haber tenido estas vivencias, y hoy, que quedan muy pocos de esas personas vivos, porque del 47 al día de hoy, pero quedan los hijos, los nietos, y que también son amenazados, y en el caso de él también fue amenazado. Pero pará, hace poco desclasificaron a Estados Unidos los archivos, digamos. Sí, pero desclasificaron una parte nomás. Después te dicen, no, esto no se puede porque... Acá... Hay uno que está bueno que un video de la Fuerza de Combate Americana, de los aviones, sí. Que la cámara del avión filma un aparato ahí. Mirá. Que desclasificado, además. Ah, mirá. Ah, el famoso tic-tac, el que tic-tac. Le decían que era como una pastillita. Sí, no, una no, que era un coso redondo y se transformaba en diferentes formas. Ajá. Ah, es otro. Ese ahí. Ya de paso, los que tienen Netflix, hay un muy buen documental sobre ovnis. Uh-huh. Ahora no recuerdo el nombre. Bueno, este tal Edgar Mitchell dijo que los extraterrestres habían entrado en contacto con los humanos, y esto pasó muchas veces desde fines de los años 40, y que él incluso afirmaba esto porque dice que al formar parte de un grupo que trataba de ocultar todo esto, después cuando se dio vuelta, digamos, el tipo... empezó a hablar de todos estos temas. Pero lo más increíble ocurrió en el año 2013, cuando el ex ministro de Defensa de Canadá, o sea, acá estamos hablando de alguien importante, ¿no? El ex ministro de Defensa de Canadá. O sea, no, porque vos podés decir, bueno, está, Da Rosa es un albañil, entonces, es un albañil, ¿viste? Ahora, el ex ministro de Canadá, en 2013, hizo la primera declaración, declaración de un jerarca gubernamental de primer nivel mundial, reconociendo la existencia de extraterrestres conviviendo con los humanos en la Tierra. ¿Dijo eso? Paul Heller se llama. Paul Heller. Afirmó que por lo menos hay cuatro distintas clases de extraterrestres que están viviendo con nosotros. Bueno, a ver, dice que por lo menos dos de esas razas trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. Las declaraciones... Agarraron curro. Bueno, ahí va. Un canje, como sé vos, capitán. Las declaraciones fueron hechas... Y los otros trabajan para la intendencia. Pará. Las declaraciones en 2013 fueron hechas en una conferencia sobre la existencia de vida extraterrestre. El carnaval se los ve mucho. Sí, bueno, está. Una conferencia que se realizó en el 2013 en Washington y el tipo comentó todo esto, ¿no? Pero después el hombre... fue llamado por senadores de los Estados Unidos, ¿verdad? Los senadores de Estados Unidos, que nosotros lo escuchábamos en esa conferencia, queremos ver que nos diga algo más. El tipo dijo otras cosas, ¿no? Dijo que, por ejemplo, de esas cuatro razas que él conocía, hay dos que se parecen mucho a los seres humanos, y hay otras dos razas que si nosotros nos llegamos a encontrar con ellos, nos pegaríamos un batatazo bárbaro, porque son muy extraños, feos, digamos, como porque para el humano sería algo bastante complejo. Bastante complejo. Porque no todos los extraterrestres tienen forma. Pero a ver, ¿cómo se forma ve esto otro? No sé, eso no lo sé, no lo dijo, pero sí que hay de esas cuatro razas, hay dos que podrían caminar perfectamente por la calle, no pasaría nada, pero hay otros dos que llamarían demasiado la atención, digamos, que la gente se asustaría. Vos ves una cosa de esa y rajá, ¿viste? Eso es lo que dice Paul Heller, ¿no? Bueno, actualmente, para que, a ver, tengan en cuenta quién es este fenómeno, Paul Heller, se desempeña actualmente en el Consejo Privado de la Reina de Canadá. O sea, trabaja para la monarquía canadiense. Es una especie de gabinete ministerial. O sea, no es un loquito de la bolsa. Tiene 89 años, pero es un tipo que está muy bien de la cabeza, ¿no? Bueno, justamente ante un grupo de parlamentarios estadounidenses, Heller afirmó que los ovnis son tan reales como los aviones que vuelan nuestros cielos. Y dice que algunos de estos extraterrestres se parecen a la gente y otros podrían generar pánico, ¿viste? Yeah. Te pegás un susto barro. Obviamente por su aspecto, ¿no? Uh-huh. Estos extraterrestres feos. Y dice que Estados Unidos está desarrollando sistemas de armas para el espacio que se usarán contra naves extraterrestres. sea, el tipo... Y si vienen y está todo bien, ¿por qué lo quieren destruir? No, no, el tipo dice... Este ex ministro de Defensa de Canadá, Paul Hallier, empezó a investigar el tema a partir de haber tenido una experiencia en la ruta, vio un ovni, en la década del 60, y le llamó la atención, dice, porque decía, esto no es una nave convencional, una nave que se puede haber fabricado en la Tierra, y empezó a investigar. Y se empezó a reunir con la gente que estudiaba el fenómeno de Roswell, justamente. Se contactó, por ejemplo, con Edgar Mitchell, el que yo hablé recientemente. ¿Fue antes o después que asumiera el cargo? No, después. Después. Y entonces empezó a estudiar el tema con aquellos que investigaron el tema de Roswell. Y ha afirmado que él ha visto naves, que son naves hechas por el humano, que según lo que dice Hallier, son, como decía un canje, decía Nils, o sea, hay extraterrestres trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Lo que han hecho es proveer de todo su conocimiento y tecnología para que Estados Unidos fabrique aeronaves que hoy, por ejemplo, podrían ser confundidas con naves extraterrestres porque tienen formas muy diferentes al avión, al helicóptero, a la nave común que nosotros conocemos. Por ejemplo, se dice que muchos de los triángulos que se ven son en realidad naves fabricadas en la Tierra por Estados Unidos. No así el tic-tac que hablaba Nis, porque ahí ya es diferente, ¿no? Tiene una forma como tipo, sería como una pastilla, como una pastilla de esas que tomamos a veces, yo tomo para la presión, muerta. Bueno, lo que dice Heller es que, bueno, hay extraterrestres que no serían los buenos, que están trabajando para el gobierno de Estados Unidos, y el tipo se lo dijo a los senadores. Dice, miren que ustedes investiguen porque hay extraterrestres trabajando con el gobierno de Estados Unidos, dice, y yo tengo información, el tipo le pasó la información, pero quedó en eso. Ahora, estamos hablando de gente importante, ¿no? Estamos hablando de un tipo que en el día de hoy, o sea, la reina de Canadá, yo no sabía que existía una monarquía en Canadá. La reina de Canadá dijo, yo quiero que... La reina de Canadá vive en otro lugar, ¿no? No sé, pero este hombre trabaja en una especie de ministerio para la reina de Canadá. O sea, vos no vas a agarrar... Bueno, acá, por ejemplo, contrataron a Astesiano, pero bueno, ese es otro tema. Vos no vas a agarrar cualquier loquito suelto para si venís y trabajás para la reina, ¿viste? ¿Y Artesiano decís que extraterrestre? No, acá digo que acá si tenés que agarrar a un delincuente lo ponés, pero digo, en los países serios que no son del tercer mundo, como Uruguay, como Canadá, no van a agarrar a un loquito de la bolsa para ponerlo a trabajar en un ministerio para la reina. Entonces este tipo, por eso lo que dijo este tipo, este ex ministro de Defensa de Canadá, se ha tenido muy en cuenta, porque no es cualquier loquito que agarra y sale a contar este tipo de historias, ¿no? El rey Juan Carlos III es el rey de Canadá. ¿Qué pasa? ¿Se murió la reina? De Inglaterra. Y murió la reina de Inglaterra, murió. O sea que la reina de Canadá es la reina de Inglaterra. Sí. Yo estaba pensando que podía ser si la reina de Inglaterra. ¿Cuándo fue que murió? Hace como un año. No sé. O sea, ahora trabaja entonces para Charles. Para Juan Carlos. Usted dice, sí, Carlos, bueno, Charles. Sí. No es cualquier loquito suelto, ¿no? Es un tipo que obviamente tiene conocimientos y bueno, si el Senado de los Estados Unidos, que esto es algo que ocurre, ojo, el Senado de los Estados Unidos cada tanto habla con alguno de estos tipos que dicen conocer algo más sobre el tema extraterrestre, porque se quieren informar, porque obviamente puede ser una amenaza para lo que es la primera potencia a nivel mundial, entonces hay que tener en cuenta el tema de si pueden invadir o no. Y el tipo dice que en realidad lo que hace Estados Unidos es fabricar naves para repeler una posible invasión, un posible ataque extraterrestre, ¿no? Es un tema bien, bien, bien interesante. Pero en esto de las cosas raras de extraterrestres que andan por nuestro mundo, está el caso de Dolores Barrios. A mí me gustaría que ustedes busquen ahora en Google. ¿Dolores Barrios? Sí, para vos buscar en Google, pone Dolores Barrios Venus, porque ella dijo venir de Venus. Y hay unas fotos que son impresionantes. ¿Dónde se examinaron? Resulta que busca la foto, y la gente que está escuchando el programa, de pronto también Dolores Barrios, ponen Dolores Barrios Venus en Google, y le vas a dar una foto. A ver, ¿la encontraste o no? La encontré. Lo llamativo es la ropa que usa Dolores Barrios. ¿Vos sabés de qué año es esa foto? De 1954. La tipa tiene... en 1954... Dolores Barrios asistió con dos amigos. Ella dijo que sus amigos eran dos músicos de jazz de California. Uno se parece mucho a Jorge Gerosa, uno de lente. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Es el tío abuelo de Jorge Queiroz. Eso, el tío abuelo, algo así. Bueno, ella concurrió a una conferencia de ovnis, sobre ovnis, en California en el año 1954, en el Monte Palomar. En ese lugar, George Alanki, conocido escribió varios libros donde habla del contacto. Él dijo que se contactaba con seres que venían del planeta Venus. Y George Alanki, junto con Truman Vidrun y Daniel Fry, organizaron un congreso que fue de los primeros congresos que se hicieron a nivel mundial, ¿no? En 1954. Y resulta que él agarró y empezó a mostrar dibujos, porque no había sacado fotografías de los supuestos esos seres de Venus con los que él decía contactarse, y empezó a mostrar dibujos donde la cabeza, en fin, los ojos eran más grandes de lo común, en la parte frontal, digamos, de la cabeza, la frente era diferente. Y de pronto los que estaban en ese lugar, que mirá que no era cualquier loquito, habían científicos, gente interesada en el fenómeno OVNI, incluso agentes del FBI, ¿no? Yo no sé qué andaban haciendo ahí, capaz que eran los hombres de negro. Y de pronto, ven una mujer muy extraña y le preguntan, dice, ¿vos de dónde venís? De Venus, dice. ¿Y cómo es tu nombre? Dolores Barrios. Y le quieren sacar una foto y ella dice, no me saquen una foto. Pero claro, esto duró 2 días, este congreso. Al otro día la fotografía, un brasilero. Yo le voy a comentar a la gente, porque vos viste la foto, no sé si Denise la vio la foto. Ella estaba vestida de una manera que sería de los años 80. Está con una camisa blanca, arremangada, camisa de hombre, por afuera de un vestido muy corto, por arriba de la rodilla. En esos años, la moda era usar vestidos por el tobillo. Si vos te fijás, por ejemplo, en fotos de Marilyn Monroe de los años 50, ella tenía, que era muy sensual la ropa que usaba, los vestidos eran... Para abajo la rodilla. Para abajo la rodilla, yo te diría que a mitad de la pantorrilla. Y esta tiene una mini falda, por lo menos 10 centímetros o 15 centímetros por arriba de la rodilla. Tiene en la foto un saco en sus brazos del mismo color que la minifalda. Y a su vez usa unas chatitas. En esa época no se usaban chatitas, se usaban tacos. No existían las chatitas. Ella dijo que era diseñadora de moda, su nombre es Dolores Barrios, que vivía en Nueva York y que provenía de Venus. Y bueno, empezaron a fijarse en su aspecto. La cabeza, por ejemplo, los ojos son muy grandotes. Tiene ojos muy grandes. La forma de la cabeza es diferente. La ropa llamó mucho la atención. Alguien me decía, no, pero mirá que se usaba esa ropa en la década de 40. No. Esa ropa, yo la verdad que no. Para mí, esa ropa en la década de 40 no se usaba. Y en los 50 menos aún. Acá dicen que en realidad estás confundido. ¿Por? Porque vos lo que buscás es a Dolores Barreiro, pero en el canal Venus. Dolores Barreiro es otra. Esta es Dolores Barrios. Dolores Barrios. Bueno, resulta que ella, aparte, agarró y se dejó sacar unas fotos por este fotógrafo brasileño. Y de pronto toda la gente la empezó a molestar. Bueno, contanos cómo es Venus, pum, pam. Y la tipa con los amigos, sí tenían un aspecto bien humano, se fueron hacia un bosque y nunca salieron del bosque, fueron a buscarla, desapareció. Ella y los amigos. Unos días después, gente de la zona dijeron ver un ovni salir del bosque y elevarse hacia las alturas. Un objeto volador no identificado. Bueno, resulta que George Alanki, que era el principal, digamos, realizador de este congreso, que bueno, él contó que una noche se encontró con una nave nodriza en el desierto y se comunicó con estos tripulantes. Orton se llamaba el tripulante con el que se contactó, que eran seres de estatura mediana, de 1,80 m, piel bronceada, 60 kilos, eran bastante flacos los tipos, 1,80, 60 kilos, piel bronceada y de cabello largo y rubio. O sea, y encontraron una mujer que era justamente de piel bronceada, de cabello rubio, algunos dicen que estaba teñida, y que tenía la forma de la cabeza, de los ojos. Dice que los dedos de los pies y de las manos eran muy largos, aparte como ella andaba con una chatita que se le veían los dedos, llamó la atención los dedos. Y que tenía una... A ver, yo no sé cómo se va a llamar esta parte que tenemos acá del ojo. La pupila. La terminación del ojo. La terminación esta que tenemos como unos pelitos acá. Rumbo a la 100. Bueno, ella... Nosotros tenemos uno. Ella tenía 3. Vos fijate en la foto cómo tiene 3. Fíjate en la foto. Hay dos fotos. Una que está, se le ve la cara, y otra solo de todo el cuerpo. Uh-huh. Bueno, lo que dijo Jordan Anki es que en realidad esta mujer no era de Venus, que en realidad era una mujer del FBI o de la CIA que había ido ahí a molestar, a tomarles el pelo. Lo cierto es que está tal Dolores Barrios, nunca más se supo nada de ella. Y lo más extraño es que ella, o sea, la estaban molestando, viste, que le querían sacar fotos, oh, cómo es Venus, viste, ahí bailen Venus, yo qué sé, no sé, todas esas cosas que preguntaban. Ella se fue para el bosque y nunca salieron del bosque, ni ella ni los amigos. Y eso es lo más raro, viste. De las cosas que se dicen, esta mujer, los rasgos muy marcados, los ojos enormes, los pómulos muy marcados, la frente prominente, los lagrimales, eso se llama. Tiene tres lagrimales, no tiene uno, viste. Y bueno, los dedos muy largos, tanto de la mano y de los pies. Este es un caso que se ha estudiado, pasó en 1954. A mí lo que más me llama la atención, y me gustaría que la gente acá me escriben, conozco a Dolores Barrios, por si acá hay una Dolores Barrios en el barrio sur, dice. Capitán. No, a mí lo que más me llamó la atención de Dolores Barrios es la ropa. Más allá que ella dijo ser diseñadora de moda, la ropa de ella estaba adelantada 30 años. O sea, porque vos te fijas en la ropa y se viste como en los años 80. Sí. Y la foto es de 1954. Conozco a Dolores Barrios del Canal Venus, me ponen acá. Bueno. ¿Cuál es la Dolores Barrios del Canal Venus? Yo no tengo. No tengo idea. No tengo idea, yo no miro esas cosas. Bueno, el caso de Dolores Barrios no es el único caso. Hay digamos, inmensidad de personas que muchas veces dicen provenir de otros mundos, de otros planetas. Y una de las cosas que dicen, y acá sí es un tema bien interesante. Yo estaba mirando un programa de YouTube, un canal de YouTube del que estoy suscrito, y alguien que es contratado, es argentino, le preguntaron qué forma tenían los extraterrestres. Y el tipo dijo, mirá, lo que me dijeron es que en realidad muchos de ellos adoptan una forma humana para justamente no provocar en nosotros miedo ni rechazo. Yo tengo en Facebook un contacto en Facebook que dice ser contactado con extraterrestres, Gabriel Plazañón. Y él comentaba en una charla que dio Carmelo hace ya como 16, 17 años atrás, que se encontró con seres de forma humana, pero que medían como 3 metros. Y el tipo se asustó. Se pegó un susto tremendo. Imagínate que vos, si te asustás de un tipo que mide 3 metros, pero tiene forma humana, imagínate si te aparece no sé, uno con forma de felino, viste, como los Thundercats, aparece. O como Godzilla. Como, yo qué sé, o viste esos cabezudos que no tienen nariz, Si te aparece un coso de eso, vos salís disparando. Sí, sí. Entonces decía este argentino que muchos de ellos lo que hacen es cambiar la forma y presentarse. Dependiendo, por ejemplo, a un niño generalmente se le parece un adolescente o una persona joven. ¿Viste? O por ejemplo, decía que en Argentina tenían cierto aspecto, pero por ejemplo, si ellos iban a China y se mostraban a un contacto, se mostraban de otra forma. Chino. Como chino, ¿viste? Por ejemplo, una persona mayor. Esponjoso. Como una persona mayor. Y bueno, y contaba. ¿Cómo que dijiste? Esponjoso. Son gomosos los chinos. Bueno, sí. y comentaba esta persona. Que bueno, él cuando era niño se apareció uno de estos seres que vestía, dice, un traje gris, viste, dice, como vemos en las películas, traje muy pegado al cuerpo, todo enterizo, de pies a cabeza. Era un tipo de unos 35, 40 años, de pelo blanco, largo, lacio. Dice que cuando se fue por la calle, cambió totalmente la forma física y la forma de vestir. De pronto tenía un jean, una camisa a cuadros, zapatos. Y se convirtió en un hombre de 60 y pico de años, gordo y pelado. Entonces dice, esa es lo que hacen, digo, para en realidad no es que tengan ellos nuestra forma. Algunos pueden tener nuestra forma, o nosotros la forma de ellos, pero hay otros que en realidad lo que hacen es buscar agradar, digamos, a la gente con su aspecto. ¿Viste? Por eso decía hace un rato uno de estos que yo leí acá, Mitchell, que hay formas que asustarían a la gente, ¿viste? Bueno, hay algunos que no quieren asustar y hacen esto. Bueno, y ahora voy, ya que dentro de un ratito se termina el programa, son 10 y 52. Antes que continúes, hay una persona acá que dice que conoció a una persona en Centurión que fue perseguido por lobisomes. También vio ovnis detener la corriente del río y ha interactuado con gente muerta. De solamente hablar con él se vino se vino mal, todo revuelto. Que consiga el número, a ver cómo está ese tipo. Sí, nada, a ver si el hombre quiere comentar esas cosas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que tenemos que ver, la semana que viene, si no llueve, tenemos que hablar con Fernando para que nos lleve a justamente esa zona del Yaguarón. Cuando él disponga. Cuando él disponga. Él, en realidad, me dijo que está, hay lugares donde supuestamente han aparecido ovnis y han bajado y esas cosas. Tendríamos que ir. ¿Vamos en 8 de día? ¿Eh? En 8 de día. No, habría que ir de día porque... A la tardecita estaría bueno. No, lo que pasa es que nosotros dependemos de que él nos lleve y nos traiga. Y porque él nos va a mostrar dónde había allá. Claro, él vive en Melo, pero él va a campaña, ¿viste? Él va a campaña, él tiene el campo ahí. Y bueno, nos quedamos en la casa él una semana. Y... No, él dijo que está, que hay chorizo con cerveza. Yo no tomo cerveza, tomo spray, pero está, ya anda, bueno. Anda viendo ahí spray. Come mucho Gerardo, ya le dije que sí, come mucho Gerardo. Le gusta mucho el café, y la cerveza también. Sí. Cerveza, café, chorizo y spray no puede faltar. Bueno, vamos a tener que hacer esa vuelta. Vamos a ver esa vuelta. Mira, hablando de los bisones, yo ayer le comentaba a Nils, me salí totalmente del tema de extraterrestres. Claro, porque la invasión de estos marcianos podridos, pero me entendés. Voy a mirar acá. Porque sí. Los ingleses te dicen, yo a las 9 te invado Alemania en la Segunda Guerra Mundial y a las 9:01 ya están cayendo las bombas. Los marcianos, escuchame. Pasá el aviso de Machado Moto, te dando oportunidad de eso. Bueno, voy a pasar el aviso de Machado. Deja que lo encuentre, ¿no? Los ovnis quieren que vos pases el aviso. Sí, Machado Motos. Qué tipo Machado, ¿no? Sí. Machado que tiene el teléfono 099, apunten. 099-165-171. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Está ahí en Barreiro, a pocos metros de Muñoz. Y es el único taller en Melo que te va a buscar la moto a tu casa o donde se te haya quedado la moto. Acá dentro de la ciudad, ¿no? Pues si se te queda en Centurión, es mentira que te la vaya a buscar. Machado, si no agarras, ¿no? Te olvidaste del teléfono, no lo apuntaste, lo buscás por Machado Moto en Facebook o en Instagram y te comunicás ahí por WhatsApp o por Messenger. Tipo, te vende cascos, te vende aceite, te vende repuestos en general de moto. Y ahora ha anexado reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Y también venden todo tipo de repuestos para estas máquinas. Bien. Machado en Barreiro, a metros de Muñoz. Mira, acá dicen que la persona es esa misma que nombró Bittencourt. Mirá. Ha visto de todo, según él. Está. Y lo otro que quiero, o sea, ayer me comentó alguien que Macel, él se reía de Macel, porque Macel contó acá en este programa que tenía miedo a un bicho peludo en la Laguna Marín. En la Laguna Marín. O sea, mucha gente ha dicho que yendo a la laguna, al costado de la ruta, ha visto correr un... Bueno, sí, yo conté esa historia de alguien que es escéptico y dijo que iba en auto con su familia a 80 por hora y de pronto vio algo al borde de la ruta, algo que tenía aspecto animal, pero muy grande y que corría a la misma velocidad que el automóvil. Y ahí fue que aceleró, viste, iba de noche para la laguna, era un viernes creo, todavía me dijo. Y bueno, y ayer estuve hablando con alguien y tengo un audio para la semana que viene. Para la semana que viene tengo, para el jueves que viene tengo varios audios. Y me dijo, vos conseguí con Macel. Y digo, mirá, voy a hablar con Gerardo o con Lynch para ver si Macel puede contar la historia del famoso bicho peludo. Porque tengo también una historia similar de alguien que tuvo esa experiencia en la laguna, ¿no? Ya. Pero está, la dejo para el jueves, ¿no? La dejo para el jueves. Pero estaría bueno que también tener un audio de Macel contando sobre lo que vio o le contaron, no sé cómo ustedes, si se acuerdan, pues yo no escuché el día que ella habló de ese tema. ¿Vos te acordás, Gerardo? No me acuerdo, pero sí. Pero vos andás medio desmemoriado. Sí. ¿Vos te acordás ni eso o no? Sí, claro. ¿Sí? Mirá, y dice que estaba muy asustada. Y esta persona me dijo que se reía de Macel, ¿viste? Hasta que le tocó vivir una situación parecida. Bien. Bueno, eso queda para el jueves que viene. Vamos a terminar porque la invasión, ya veo que la invasión. Vamos a seguirla, igual. Por mal tiempo, capaz. No, pero ahora viste que salió el sol. Sí, sí. Vamos a seguir hasta las 12 la transmisión. Sí, claro. Y somos los únicos que estamos transmitiendo. Sí, sí, claro. Sí, estaba buscando acá. No, ¿noticias del Flaco Araujo? No hay. Agarrá el celular y llamalo. No hay noticias del Flaco. Ahora a las 11 llamalo al Flaco porque algo pasó. Yo tengo otra teoría, dicen por acá. Sí, dale. Para mí, que es todo de los demonios. Ellos se pueden dejar ver de cualquier manera. Inclusive en forma que los humanos les llame la atención. Según la Biblia, el diablo era uno de los ángeles más lindos hasta que se reveló. Ah, mira. Sí. Y dejó de ser lindo. Claro. No sé, ¿usted lo ha visto? Bueno, en el mundo evangélico es muy común decir que los extraterrestres en realidad son demonios. Hay quienes dicen que los extraterrestres, estos los reptilianos, en realidad fallecieron, o sea, los trajeron antes de que existiera la humanidad en este planeta Tierra, los trajeron desde otro planeta, una especie de cárcel para que vivieran acá, y que los espíritus, las almas de esos seres, están influyendo negativamente en las personas. Eso dicen algunos investigadores del tema OVNI que no son evangélicos. Los evangélicos tienen esa teoría de que todos los extraterrestres son demonios. Lo que, digo, en parte yo no estoy de acuerdo. Digo, puede ser que sea en parte cierto, pero digamos, el universo es tan vasto que ellos no contemplan, los evangélicos no contemplan de que puedan venir desde otros sistemas solares, desde otras galaxias, seres y que vengan acá y que sean en realidad seres de otro planeta y no demonios. No contemplan esa posibilidad. Creo que habría que hablar con un evangélico y preguntar que si solamente piensan que existe vida en la Tierra y nada más. Pero bueno, está. Sé que está, es un tema. Y bueno, yo me imaginé cuando hablaste de eso de que en Centurión alguien vio un lobizón, no sé qué. Pensé que era la persona. No había. Una persona asegura haber visto, haber tenido contacto. Y es conocido de quien nos va a llevar. Capitán, hiciste un entrevero. Sí, claro, porque el que nos va a llevar. Que el que nos va a llevar es averiguo eso, ¿verdad? Claro, porque es de ahí, de esa zona. En Centurión. Bueno, gracias, capitán. Muy buena la columna. Bueno, perfecto. Saludos para la gente. Seguimos.